FM Moreno 90.1. Estación de radio. En el día de ayer recordé las luchas que surgen desde el dolor. Como lo que sucedió años atrás con las madres del barrio de Lomas de Moreno, que se unificaron en la lucha en contra del Paco, droga que destruye a los niños y enriquece a los de siempre. El reflejo de un modelo que no contempla respuestas a esta alarmante situación. En la lucha, lo que se encontraron las mamás fue una solución tibia por parte de la Municipalidad de Moreno, es decir, medidas recreativas y ninguna para combatir el narcotráfico. Ellas pedían ayuda al Estado, pero no quería que les lleven programas enlatados o que le digan lo que tenían que hacer. Pero fue lo que ofreció el gobierno municipal. Exigían que haya más compromiso porque señalaban que si las madres saben quién vende el Paco, la policía también sabe quién la vende. Se realizaron reuniones con funcionarios comunales, que se dilató y que desarmó el reclamo colectivo que exigía un futuro sin drogas. La violencia es un posicionamiento ante la realidad, donde las instituciones generan sujetos sujetados en el marco de la ley. Las organizaciones sociales y políticas que se dejan seducir por las medidas del gobierno nacional, como la asignación familiar, un decreto presidencial o el programa Conectar Igualdad, las ven como un avance de lo que denominan justicia social, pero no señalan, por ejemplo, el proyecto de baja de edad de imputabilidad que va a circular el debate nuevamente en la provincia de Buenos Aires este año, propuesta avalada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el clima de inseguridad, ayer escuché muchos testimonios que marcan a los jóvenes como uno de los responsables de ese caos social. Lo cierto es que no hay intención de romper el asistencialismo clientelar, todo lo contrario. El gobierno utiliza esas medidas como una bufanda progresista, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y sabemos que el dolor no es noticia. Pero el dolor sigue siendo la herramienta privilegiada para llegar a la distancia de conciencia. El sistema pretende sostener una cultura del no dolor, desmentir el dolor, bloquear ese sentir con mecanismos de registro como con el dolor podemos hacer cualquier cosa menos que duela, e ingresa la comodidad de los electrodomésticos, generar un hogar digital. Pero esto no anula la lógica de la producción permanente de dolor y de anestesia que se vive socialmente. En el día de ayer escuchaba a Schiavi y todo lo que se dijo de la masacre de Once, anulando el dolor y la rabia, la bronca y el odio, para vaciar ese sentir e instalarnos en la idea de la tragedia y el accidente. Ahí se activa la anestesia, donde el sujeto debe tolerar lo intolerable, aunque le siga doliendo. Tiene la necesidad de recurrir a anestesias culturales y generar una caricatura de la justicia, esa misma que dice llamarse derecho. Hay un rostro que es macabro y que sigue sin frenar en ninguna estación, que es el rostro del capitalismo serio, una cara siniestra. Recordaba en el día de ayer, leyendo algunos textos, a Foucault, este teórico francés, donde habla de las instituciones totales,

Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Así que ahora yo sigo, por supuesto, en la causa particular, pero bueno, también entiendo de que la pelea es por la totalidad, por la cantidad de chicos que están en esta situación, y bueno, ya desde el grupo de padres hay una convocatoria para el día 28 de marzo a las 10 de la mañana en el Congreso, donde se van a presentar todas las organizaciones y espacios que se fueron generando desde los que viven esta situación, ¿no? Primero porque decidimos a partir del año 2003 que no podía haber más beneficiarios en materia social. Beneficiarios indica asistencialismo. Nosotros creemos en la promoción y en la inclusión y fundamentalmente en la organización. Trabajo argentino, porque los vagones que hoy se ponen en marcha son construidos absolutamente en talleres y fábricas argentinas y hechas por manos de argentinos. Esto no es cualquier lugar, porque estas estaciones de trenes, que a lo largo y a lo ancho del país durante mucho tiempo significaron el desarrollo, el crecimiento, el surgimiento de los pueblos, fueron luego, salvo contadas excepciones, absolutamente desarticuladas, como también... Bueno, los resultados es que en esta reunión, que si bien se estaba gestando, era para que participara el intendente, lo que sucede que era acordar y de repente no se pudo dar todavía esa posibilidad porque el intendente quería participar de esta reunión para atender las inquietudes de los vecinos, como con otros barrios. El tema que mueve a esta gente son varias cuestiones. Hay temas de sociales, que es el fondo de la cuestión, hay temas ya rayando la delincuencia con denuncias que se han ocasionado y también un tema de un desalojo que aconteció la semana pasada. Como saben ustedes, el viernes hubo una propuesta de parte del gobierno de Scioli que era del 12,8%. Consideramos nosotros totalmente insuficiente, así que se decidió llegar a esta medida de fuerza. Para familiares de los 51 muertos, para este viernes a las 11 de la mañana en la Casa Rosada, para decirle que lo que sufrimos, que cuánto dolor sentimos, como también ella sufrió cuando murió su esposo. Comenzamos Recorte Informativo. En el día de hoy me está acompañando Rubén Bustamante, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenos días, Rubén. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Ahí escuchábamos adelantos del contenido del programa del día de hoy. En primera instancia, un papá que es parte de Padres del Obelisco, esta organización que marcha todos los jueves al Obelisco y luego también los viernes en la Plaza San Martín de Morón, donde denuncian el accionar de la justicia y el día 28, como escuchabas el audio, se realizará una movilización frente a las puertas del Congreso de la Nación y hoy vamos a estar escuchando un caso particular, pero en realidad también una lucha colectiva. En el día de ayer, una vez más, la Presidenta de la Nación habló, dijo lo que en parte escuchaste, es un extracto nada más, y vino a confirmar en el marco del dolor, de la perversa utilización política partidaria, que la Argentina trabaja, será aquello que nosotros anunciamos en la primera salida al aire de este mes de febrero, cuando señalamos, sin temor a equivocarnos, que se venía una reestructuración de la Argentina Trabaja, y esto es poner blanco sobre negro de una política que fue avalada, no diría por el gobierno nacional en términos exclusivos, sino que la descentralización del plan, con la participación de los municipios en la primera etapa y luego el movimiento Evita y el Frente Transversal en lo que es la etapa provincial, dieron cuenta de los mecanismos clientelares de uso y abuso. Ayer la presidenta anunció una modificación, premio por presentismo, todo en el marco de una joven que puso en juego su vida, que ayudó a aquellos que estaban atrapados en el vagón sangriento del TVA, sin dejar de mencionar que es una militante del kirchnerismo y que es una trabajadora de La Argentina Trabaja. Esto señalarlo corresponde porque desde aquí no hemos pedido que hable o no hable. Uh-huh. Lo que nosotros decimos de aquí es que la perversión es ilimitada. También escuchábamos la palabra de Diego Bassis, encargado de seguridad de la Municipalidad de Moreno, hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez después de la reunión con los vecinos de Lomas de Casasco. Así es, y hubo un paro de ATE y se anuncia una nueva jornada de protesta o quite de colaboración para la próxima semana. Y la palabra de Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, explica por qué hubo una reunión con la gobernación de Scioli y la oferta fue claramente insuficiente. En esto, déjame decir, Fernando, que en la mañana de hoy el ministro Scileone, que ya había calificado como una salvajada el paro en algunas provincias, uh-huh, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, reiteró, en otras palabras, que es incomprensible que los gremios docentes vayan a esta actitud porque se asemeja más a tiempos pasados que al nuevo cambio, al nuevo tiempo y a la propuesta que encarna la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en San Juan, al inicio del ciclo electivo en el día de ayer. También vamos a estar trabajando lo que los medios masivos de comunicación han publicado en sus sitios web y las radios de la mañana han trabajado en el día de hoy, que es esta decisión del gobierno de intervenir las líneas Sarmiento y Mitre hasta que se esclarezca la tragedia de Once, es decir, por 15 días, si no me equivoco. Sí, después lo vamos a profundizar al tema un poco porque viene atado al anuncio que hace la señora Presidenta de la Nación en Rosario al cumplirse 200 años del primer izamiento de la bandera, que pidió 15 días a la justicia, o en realidad, para no sacarla de contexto, uh-huh, a Cristina Fernández de Kirchner, en 15 días debería resolverse esta cuestión. No fue en imposición, pero lo es, uh-huh, en el fondo, y coincide con el anuncio que hizo en el día de ayer Julio De Vido junto a Schiavi. ¿Qué es lo que se enmarca aquí solamente como un título, Fernando? Que Schiavi, De Vido, Cristina Fernández de Kirchner, los propagandistas oficiales, inclusive legisladores que no son kirchneristas puros, uh-huh, pero adhieren, estoy hablando del caso de Heller, diferente es lo de Vilma Ibarra, sí, pero sí, lo que señalan es que hubo un accidente, se trató de un incidente, dejó víctimas fatales, el dolor, la tragedia, hay que darle tiempo a la justicia. La justicia se puede tomar todo el tiempo, lo hará como corresponde en un país en el que vivimos, que es este, pero una decisión política aparece al día siguiente. Schiavi sigue estando en su cargo, no cambiaría demasiado, pero si algo ha caracterizado el kirchnerismo, que es la construcción simbólica, esto no tiene que ver con lo simbólico, uh-huh, sino con lo práctico, y es la impunidad y la corrupción. Sí, cuando tomaba lectura, y me corrijo, cuando dije tragedia estaba leyendo página 12, no es algo que comparto porque no la considero tragedia, tampoco un accidente, sino una masacre, y anunciada, por cierto. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte Informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no?, en la sede universitaria de Madrid. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.

Continuamos en Recuerdo Informativo y vamos a darle continuidad al trabajo periodístico de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en el día de ayer. La escuchabas en el móvil, se estaba realizando una reunión con los vecinos de Casasco y Diego Bassis en el Palacio Comunal. Y Diego Bassis habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. No sé si te parece, Rubén, escuchamos la palabra de Bassis sobre la reunión con los vecinos de Casasco para luego ir escuchando también las respuestas a las preguntas de nuestra compañera sobre cómo está trabajando esta instancia que se ha creado, que es la Secretaría de Seguridad en la Municipalidad de Moreno. Sí, solamente esto, antes de escuchar la nota, poner en el marco a quienes no saben de qué trata el encuentro o por qué se genera el mismo. Es una denuncia de inseguridad por los hechos que viven los vecinos del barrio Lomas de Casasco 2 y fundamentalmente los vínculos que existirían entre bandas que operan allí y la policía, uh-huh, fundamentalmente personal de la Comisaría Séptima de La Reja. Luego de una asamblea se llega a esta solicitud, se abre la instancia. La idea o la meta de los vecinos era reunirse con el intendente Mariano Hues. En el día de ayer Hues no estuvo presente en el Palacio Municipal, fue parte del convite en donde se anuncia la intervención por 15 días de TVA, uh-huh, y la participación de todos los intendentes que hacen el recorrido Sarmiento para que también contribuyan con esa intervención. Esa es la razón de la ausencia de Hues, de allí la recepción del secretario de Seguridad Diego Bassis. Escuchamos la palabra de Diego Bassis hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Bueno, los resultados es que en esta reunión, que si bien se estaba gestando, era para que participara el intendente. Lo que sucede que era acordar y de repente no se pudo dar todavía esa posibilidad porque el intendente quería participar de esta reunión para atender la inquietud de los vecinos, como con otros barrios. El tema que mueve a esta gente son varias cuestiones. Hay temas de sociales, que es el fondo de la cuestión. Hay temas ya rayando la delincuencia, con denuncias que se han ocasionado, y también un tema de un desalojo que aconteció la semana pasada. O sea, hay una gran cantidad de problemas de esa comunidad, hay una organización de parte del barrio, no digo todos, y lo que quedó en claro hoy, bueno, que se va a generar una reunión con el intendente, que es lo que más interesa, y con las distintas áreas del municipio que tienen competencia directa. Una puede ser seguridad, pero hay otros problemas que tienen que ver, ya sea vivienda, acción social. Entonces, en ese marco y de la idea de poder concretar un programa de trabajo, es que se les va a informar a la brevedad, en este momento no, pero se va a llamar a los referentes para una audiencia con el señor intendente. Con respecto a la situación de inseguridad que mencionaban los vecinos, relacionado a eso, ¿cómo vienen trabajando desde la Secretaría de Seguridad? No, acá el tema es el siguiente: es fundamental la denuncia de los delitos que a veces no se hacen por razones de que consideran innecesario, como a veces sucede el arrebato o el robo, que mucha gente no la hace por desconfianza en algunos casos, porque ya el mal momento se quiere olvidar. A partir de eso es la justicia con la fuerza policial que actúa. En algunos casos, por supuesto, nosotros recibimos a los vecinos, organizados o no, porque hay vecinos que llegan por motus propio hasta el municipio y lo que es de seguridad es derivada para el área correspondiente. Allí se los atiende y se empieza a trabajar con la seccional correspondiente. En el caso donde hay denuncias o presunción de una inacción policial, se aconseja siempre al vecino acercarse hacia fiscalía para realizar las denuncias, digamos. Para después, bueno, a partir de eso, por supuesto en las reuniones con la jefatura departamental, se le explica el problema y esperamos la devolución de parte de la policía ante determinado problema que existe en una zona. Ahí escuchábamos la palabra de Diego Bassis mencionando que se va a diseñar un programa de acción y que se va a generar una instancia de audiencia con el intendente y con los vecinos para resolver o dar respuestas a este reclamo que ayer se hizo escuchar en el Palacio Comunal. También hablaba de cómo trabaja su secretaría respecto a esta instancia que están denunciando los vecinos. Dice, lo primordial es hacer la denuncia del delito y una fuerte articulación por parte de la Municipalidad de Moreno con las fuerzas policiales. Cuando escucho la declaración o la respuesta de Bassis, pienso en la peligrosidad que significa ese proyecto que está allí dando vueltas sobre la policía comunal. Anunciado por el intendente Mariano Hues. Anunciado por Hues, pero es un proyecto de Scioli, que se encuadra siempre en la descentralización. A lo largo del tiempo democrático, cada vez que el colapso, la anarquía, ganaba terreno, o se centralizaba o se descentralizaba. Recuerdo la gestión de León Arlanián, generando esta idea de descentralizar. Sí, también en la educación, con los consejos escolares, ha sucedido. Tiene que ver con una acción basculante del gobierno para no hacer lo que debe. Es una situación de altísima complejidad, y lo que se desprende de la reunión de ayer y las declaraciones del secretario de Seguridad es cuál es la garantía que se le da a un vecino que vive en Lomas de Casasco, que debe presentarse en la fiscalía, hacer la denuncia, claro, porque en tal lugar se vende droga. ¿Qué cobertura tiene? Allí están los vecinos indicando, y supongo que debe existir este dato, para trabajarlo. Y si lo accede al municipio, pues bien, asuntos internos o la cúpula de la bonaerense. No es uno, es la institución. Así que esta respuesta es semejante a aquella que dio en su momento Norberto Descarrega cuando la ex concejal Mungay le dijo, o nos dijo a nosotros, que en la Plaza San Martín, sí, se les entregaba a los pibes el pegamento con el cual se drogaban, y Descarrega dijo, bueno, que vaya a fiscalía a la denuncia. Las cámaras de seguridad están apuntadas para todos lados, también en la plaza. Es aquí donde claramente no hay, yo no diría una voluntad política, no hay política para enfrentar esto. Es un proceso de autonomía, la bonaerense tiene esto. Claro que hay responsabilidad política. Escuchamos la pregunta de nuestra compañera a Diego Bassis sobre el accionar de la policía, y esto responde el funcionario. Bueno, ¿por qué se llega a la instancia de tener que derivar una denuncia a la policía, a la fiscalía? ¿Y cómo se trabaja esta problemática que mencionaba del barrio, esta inseguridad? ¿Son bandas? No, ¿es la policía también que no interviene? Y esta es una metodología que se viene repitiendo no solo en Lomas de Casasco, sino también en Villanueva, en Santa Brígida. El viernes pasado murió una persona debido a estas situaciones en Villanueva. ¿Cómo se hace para prevenir esto? Para ya no actuar sobre lo hecho. Bueno, para prevenir, primero que el tema de inseguridad, hay varias aristas que trabajar, o el tema de inseguridad es nada más que, digo yo siempre, no sé si corresponde o no, la punta del iceberg. Hay conflictivas sociales, hay conflictivas de las instituciones, es una variada de problemas. Y una evolución social que hace que la delincuencia no solamente pueda estar acá o allá, sino en cualquier parte del mundo. Yo lo que creo que para eso se necesita justamente algunas contenciones familiares que no existen, unas instituciones mucho más ágiles a la hora de dar respuesta, una fuerza policial que tiene que contar con los elementos, los recursos materiales y humanos, y fundamentalmente los humanos, con alta capacitación, profesionalismo, y una justicia que debe ser lo más rápido posible, digo. Y en eso hay un déficit, indudablemente, o sea, los fiscales están atiborrados de trabajo, la policía es insuficiente porque hay carencias de recursos humanos, o sea, acá estamos hablando de que la cantidad de gente que llama al 911 y la respuesta desde que se instauró el 911 se ha, en caso, cuadruplicado fácilmente, digamos. Donde muchos de los problemas que se llaman al 911, algunos son emergencias médicas y otros conflictivos familiares, amistades, que significan de repente una gran cantidad de horas del recurso policial para atender una problemática que debería escapar, a mi criterio, de la atención de un móvil policial por un conflicto entre vecinos o una agresión o un problema familiar. Entonces, hay una gran cantidad de cuestiones. Lo que sí se debe trabajar constantemente, articuladamente, digo, ya sea las áreas del Ejecutivo, la policía y la justicia, digo. Por eso en algunos casos está el ámbito de la comisaría para denunciar, pero también está el ámbito judicial, digamos. Si acá hay dudas o sospechas sobre el accionar policial, más bien que tiene que denunciarse en otro ámbito. Por eso es muy importante, también digo yo siempre, tener la información, estar organizado el barrio, contar con la ayuda de algún letrado, digo, buscando los distintos canales de participación y hablando con las distintas áreas del municipio que atienden esta problemática. Bueno, escuchábamos a Bassi. Habla de la seguridad en la idea de conflictivas sociales e institucionales. Y a partir de ahí empieza a desmembrar esta idea de seguridad debe tener como respuesta una contención familiar que no existe en la actualidad, dice Diego Bassi, una fuerza policial, un acompañamiento institucional y justicia rápida, para luego decir todo esto que mencionó está en déficit. Si es tan complejo, evidentemente lo obvio no se explica. Pero quiero volver sobre el origen de la reunión. Sí. ¿Y cuál es el punto que vincula a Lomas de Casasco y Villanueva? Lo que vincula en un punto no es el único, y en esto hay una coincidencia con la descripción ideológica que hace el secretario de Seguridad, es el siguiente, que tanto en Villanueva como en Lomas se indica que el accionar de estas patotas, en el caso de Villanueva una patota asesina, en el caso de Lomas hay un pibe con un balazo en la cabeza, se hace porque se libera la zona y la policía participa. Ahí no puede correrse la municipalidad. Ahí debe trabajarlo y supongo que algo tienen que hacer, no si pueden hacerlo, tienen que hacerlo. Y reitero, no está en los vecinos que lo han hecho, pero el pánico, esto que nosotros venimos subrayando todos los días, es el que nos lleva a decir, bueno, no vivimos en Lomas ni en Villanueva. Los que habitan allí son víctimas de la exclusión y víctimas de la liberación de la zona que hace que esto se regenere y se extienda. Ellos tienen que hacer la denuncia. No hay policías buenos que señalen que esto ocurre. No hay datos que los propios punteros o dirigentes que tienen presencia territorial le informan a quienes son funcionarios para que el intendente, en este caso con la suma del poder juez, diga, vamos hasta el fondo, hasta el hueso. Son palabras casi vacías y lugares comunes. Si esto ocurre no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, porque de eso se trata. Esto es lo organizativo. Y los vecinos van a pedir lo que el gobierno no entrega. Y no sé si lo quiere hacer o lo puede hacer. En cualquiera de los casos, el resultado es el que conocemos. La respuesta no le llegó a cerrar a nuestra compañera Cecilia Rodríguez y repregunta sobre el accionar de la policía a Diego Bassi, que responde nuevamente lo siguiente. La metodología de trabajo es la que corresponde. Yo cumplo con mi tarea todos los días y fuera después del ámbito laboral esto, continúa la tarea ya sea a nivel telefónico y de articulación. Digo, las conflictivas sociales son cada vez mayor por muchas causas que no las vamos a poder analizar, sociológicas, de todo tipo, digo, tendríamos que analizar si la familia de antes es la misma de ahora, e indudablemente estamos hablando de otro cuadro familiar, estamos hablando de otros valores reinantes, estamos hablando de la droga, un elemento que está invadiendo y de repente a los víctimas de hoy son los victimarios de mañana, estamos hablando de los chicos que son vulnerables por conflictos familiares, porque no está la asistencia correspondiente en su momento. Digamos, no hay muchas cosas nuevas, lo que así hay cada vez mayor cantidad de gente, por allí vuelvo a decir los déficits que hay con respecto de las instituciones, las estructuras policiales o judiciales o los ámbitos de contención, ¿no? Ante el flagelo de la droga, que es un tema bastante preocupante y que necesita abordarlo de distinto lugar y que falta, por supuesto, algunas discusiones dar con respecto a abordar la lucha contra la droga. Bueno, podríamos pensar que nuestra compañera iba a repreguntar nuevamente porque las respuestas no llegaron a, por lo menos, unificar la idea de la gestión municipal, en este caso, de cómo trabaja el accionar policial. Escuchamos a Diego Bassi respondiendo cómo trabaja el municipio la violencia ejercida por las policías en los desalojos. Hemos escuchado muchas coberturas y hemos estado presentes. Antes vamos a estar hablando, por eso vamos a interrumpir la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez con el cuerpo delegado de Cotrans, un trabajador que es parte del grupo Plaza Sirigliano. Estaremos hablando en estos momentos. Sí, te agradezco, Fernando, porque está en línea Ronald Armaza, que es del Cuerpo de Delegados de Ecotrans. Mañana hay una audiencia. Ronald, buen día. ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por favor, hacenos una descripción de lo que ustedes están viviendo como trabajadores. Y casi un absurdo que el grupo Sirigliano tenga colectivos que circulan en Merlo y Morón casi al borde de la destrucción. Exactamente. Sí, corren praderos al ferrocarril, son dueños del mismo, ese grupo Sirigliano es dueño de Cotrán, o sea, el grupo Plaza. Y bueno, la situación de Cotrán es la misma que el ferrocarril, las cosas no están en condiciones, la precarización que existe en esta línea es bastante peligrosa, porque ahora, si el ferrocarril va a sacar formaciones, las líneas que van a cubrir el servicio por Rivadavia es la 136 que pertenece a Cotrán, y es un peligro, porque no están en condiciones. Cuando decís, Ronald, que no están en condiciones, ¿a qué te estás refiriendo? Fallan los frenos, dirección, hemos tenido colectivos que se han metido dentro de la casa, se han prendido fuego, toda una serie de peligrosidad para el usuario y para los trabajadores del volante, o sea, para el conductor. El Grupo Plaza en Capital Federal tiene unidades de última generación, inclusive para personas con capacidades diferentes. ¿Es como una discriminación o hay una segmentación de lo que es la política empresarial? Capital Federal, lo último, el conurbano, lo peor. Mira, no, a eso se tendría que chequear, porque nosotros también tenemos unidades de última generación, pero ¿qué pasa acá? Las rampas no funcionan, son manuales, o sea, el mantenimiento que tienen que tener las unidades no la tienen, porque ellos también tienen la fábrica de colectivo que es TAPSA, ahí en Eorfer, en San Martín, donde también hacen, o sea, un colectivo nuevo que dura 6 meses, lo vuelven a reponer, y siguen haciendo la vista gorda el Estado en ese sentido, porque presenta el subsidio o le dan el subsidio, y esta gente, o sea, tiene la misma, lo tiene, o si tiene todo cautivo, no sé si me explico, tiene todo cautivo y tiene una ganancia exuberante, o sea, en vez de mantener las unidades que corresponde, tener talleres que corresponde, con herramientas que corresponden, con todo lo que corresponde, no lo hay, entonces se van deteriorando. Es clarísimo, cuando te hacía esta referencia o el paralelo, el comparativo con Capital Federal, es que las unidades que ustedes manejan, con la descripción que hiciste anteriormente, nunca la vamos a ver en Capital Federal. No. O sea, en otras líneas, por ejemplo, como la 132, que tienen un control, o sea, un poco más exhaustivo, por favor, de la empresa, esta gente del Grupo Plaza, quiero que entiendan, mantienen líneas que le ha dado el gobierno nacional o que han quebrado, que las han agarrado 2 pesos con 50. Entonces, ¿qué hacen ellos? Reciben subsidios y subsidios diferenciados, ¿no es así? Sí. De la cual, en vez de hacer las inversiones que corresponden, no las hacen y derivan el dinero a otro lado, como lo han hecho los 9.000 millones de dólares que han derivado a las Islas Caimán. Los subsidios que han recibido en Ecotran lo han derivado para otro lado, con casas de juego, compras de casino. Todo eso tiene que ser controlado por el Estado. Y encima tenemos un Estado ausente, ¿no es así? Está claro lo que explicás, Ronald. Ustedes han pedido en varias oportunidades que intervenga la CNRT y la Secretaría de Transporte de la Nación, y también provincia. Mirá, nosotros desde 2005, desde el 2004 que se hizo cargo este grupo, por la caída del Transporte del Oeste, que en realidad es una consultora que estaba a cargo el presidente de la CEAP, que era Daniel Milazzi, que es el grupo Sirigliano, ¿entendés? Y que tenía un capital de 12.000 pesos, fíjate vos, y nosotros le entregamos a este grupo, a esta consultora, 92 unidades que mantuvimos durante 3 meses del conflicto, incluso con dinero adentro de las Monegú, guardamos esta empresa cuidándola, y estos tipos ni siquiera han comprendido que realmente es una empresa que es rentable y que, teniendo los servicios y las condiciones que tienen que tener las unidades hoy, últimas modernas, hay fortuna. Ronald, de las unidades que ustedes manejan, ¿cómo las calificás en términos generales? ¿Buenas, malas, regulares? Mira, esta empresa por seguridad y higiene está catalogada de alto riesgo. Las unidades que tenemos nosotros, tenemos unidades modelo 93, 94, que tienen ya un uso bastante, o sea, sus años lo tienen, ¿no? O sea, si ellos tuvieran estas unidades con las reparaciones, estarían, funcionarían bien, porque son unidades que manteniendo el mantenimiento funcionan, pero no le hacen el mantenimiento, entonces es una peligrosidad, es constante el peligro que corre el usuario y el conductor en la calle. Dos preguntas finales, Ronald, te agradezco mucho la participación en el programa, la decisión el día de ayer que se conoció de intervenir la línea Sarmiento durante 15 días, ¿ha impactado hoy en la demanda que existe de los usuarios para tomar los colectivos y se trasladan por esa vía a Capital Federal, ya que hay demoras en el Sarmiento? Mira, nosotros mañana, como vos me preguntabas al principio, sí, tenemos una audiencia a las 8:30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, donde hemos hecho una presentación citando a todas las partes que intervinieron cuando cayó Transporte Noreste, que es el Ministerio de Transporte Nacional, Provincial, y las comunas y la CNRT, para que tomen cartas en el asunto, porque de esta manera nosotros no vamos a poder cubrir lo que la parte de, o sea, que vamos paralelo al tren, que es Rivadavia, desde Mascospas, o sea, desde Navarro hasta Primera Junta, no la vamos a poder cubrir, porque no vamos a permitir de que salgan unidades que no estén en condiciones, corriendo peligro los conductores y los usuarios. Y te doy un ejemplo, el tren va por las vías, ¿no? Por supuesto, donde la maniobra, lo que pasó en Once, es una catástrofe bastante delicada, se quedó sin freno, como explicaban los compañeros, que los compresores, de 8 compresores, funcionaban 3, 4. Bueno, nosotros tenemos mucho más peligro que ellos, porque vamos por la calle donde circulan automóviles, usuarios, donde podemos hacer un desastre. Entonces no le vamos a permitir que salgan las unidades que no estén en condiciones. Entonces se va a tornar bastante delicado. Y mañana al mediodía tenemos una asamblea donde los trabajadores decidiremos y tomaremos las acciones que correspondan. Mañana te estamos convocando, clarísimo de qué trata. Los trabajadores están diciéndole al gobierno nacional y provincial y a los órganos de control que no quieren que intervengan en esta situación, porque o sea, nosotros no vamos a permitir que salgan a la Rivadavia en las condiciones que salen. Quieren evitar una masacre. Muchas gracias, Ronald, hasta luego. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a los trabajadores donde instalan en las condiciones con las que trabajan, y también esto que bien señalabas y finalizabas la entrevista, quieren evitar una masacre. Una vez más, para que quede claro, el cuerpo de delegados de Ecotrans le viene insistiendo, pidiendo por favor a la Subsecretaría de Trabajo de Morón, al Ministerio de Trabajo Nacional, a la CNRT, a la Secretaría de Transporte, a los municipios de Merlo y Morón, que convoquen a don Cirigliano, que se sienten, porque no van a salir las unidades. Esto, además de lo que representa para aquellos que lo entendemos, para los que están en la diaria, en la velocidad, si piensan que ante las demoras que van a existir de Moreno a Once pueden ir hasta Merlo, los trabajadores dicen, así no salimos, para hacer lo que se conoce como trasbordo. Salgo de Moreno, voy hasta Merlo, tomo el colectivo, me lleva a Capital Federal. No quedó, por lo menos, claro, y fue relativo el tema que planteaba Ronald y lo que decía. En Capital Federal no podés ver un colectivo que se caiga a pedazos. Por lo menos en lo que es el centro. En la periferia, probablemente. Lo que quiero decir es que somos de segunda categoría. El conurbano es de segunda categoría. Aquí no hay ciudadanía en la construcción o en la declaración. No existe. Existe lo que vimos, lo que padecemos y la naturalización de todo aquello que está muy lejos de la construcción de derechos. Está lejísimos. Es esto. ¿Quieren algo más? Esperen. Acompañen, porque el rumbo es este. Ni un paso atrás. Luego de esta entrevista telefónica, volvemos a la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Últimas declaraciones de Diego Basir sobre una pregunta instalada por nuestra compañera, cómo trabaja la policía en los desalojos, si tiene información desde la Secretaría de Seguridad. Esto respondió en el día de ayer Diego Bassis. No, yo no voy a trabajar, no puedo prevenir alguna situación de violencia. Digo, lo que ocurrió el día viernes a la noche, un grupo de gente que salió, hizo un atentado, hubo un homicidio, o sea, sobre la delincuencia, sobre aquel que va a disparar, no nos podemos hacer cargo. No, yo me refiero al accionar violento de la policía en las tomas. Si bien me decía, no corresponde tomar un terreno que no le corresponde, pero es que la violencia policial existe. ¿Qué se hace en esa situación? Claro, pero esa es tu mirada, y yo hubiese sido interesante que estuvieses escuchando a los vecinos que estaban acá, que nos planteaban por qué nosotros permitíamos la violencia de los que usurpaban. Entonces digo, tenemos mirada distinta y seguramente tenemos criterio distinto y no vamos a coincidir. Porque vos hablas de la violencia policial. Otro grupo de vecinos están planteando de hace tiempo por qué no se ejerce la ley como se tiene que ejercer. O sea, la aplicación de la ley significa una sanción. Podrá ser el pago de una multa o en algún momento que te tengas que retirar de un lugar compulsivamente. La policía generalmente está para cumplir directivas, o sea, son otros los canales que hay que tener del Estado, de acción social o de respuesta. Digo, si tiene una orden judicial, una vez que, porque vos me hablás de la violencia policial, aquí hubo tomas desde hace varias semanas con cientos y cientos de personas, y que si vemos la cantidad de personas que se movilizaron en los lugares que estuvieron, hubo poco. Hay gente que ha denunciado acá haberle pasado o haber entrado en un campo que estaba sembrado producto del esfuerzo, inclusive en algunos casos creo que hay ayuda de parte de gente del Estado para la siembra de eso. Le digo, eso también tenemos que ponerlo dentro de lo que es la violencia, porque si no tenemos una mirada parcial, y si tenemos una mirada parcial podemos llegar a un resultado equivocado a la hora de ver esta complejidad de este fenómeno. Lo que pasa es que la policía es el encargado, la última, es el encargado, el ente regulador viene a ser de la seguridad, que tiene que resguardar a la gente y mediar en la violencia, no generar más violencia. Ese es el problema. ¿Cómo se hace para que eso no ocurra? Y que sí cumplan el verdadero rol, que es el mediar en la gente y la seguridad. Mira, en los días estos de tomas son innumerables las denuncias que hubo de parte de vecinos. De vecinos comunes que son trabajadores, no son latifundistas ni gente que tiene gran cantidad de dinero, ni nada. Son trabajadores. Por eso, para seguir adelante esta charla, tendríamos que hacer un plebiscito a ver por dónde pasa la razón, porque si no es una discusión bizantina. Entonces, esa gente hace la denuncia. La policía va y persuade a la gente que se tiene que retirar. Es más, la policía no está, ni le gusta, ni le interesa hacer todo ese trabajo. Creo que a nadie, más o menos, que entendió lo que es su profesión, en el caso de la policía, le gusta ir a discutir o tener que sacar a gente que saben que tiene una necesidad o son mujeres con chicos. Digo, la verdad que la policía tiene que estar para otra cosa. Ahora, en algún momento hay leyes que hay que cumplirlas. Habrá que modificar esas leyes, si es que no nos gusta, para que se haga otra cosa. Lo que sí yo digo que la anarquía nunca benefició a la gente más necesitada. Bueno, ahí respondía Bassis respecto a la pregunta de nuestra compañera sobre la violencia policial. Dice que debe ampliarse el concepto de violencia, si no nos quedamos una mirada muy parcial. Y además hablaba de la lógica de cumplir las leyes. Bueno, hoy hablábamos al inicio del programa que lo que se rige y que se instala es la ley de la propiedad, de la ley de la propiedad privada, y esto puede verse cuando estuvimos haciendo la cobertura justamente de lo que sucede en Loma de Casasco, y el juez de paz en aquel momento, Juan Francisco Radrizani, señalaba que la ley marca que el que compra y es víctima de una estafa también es un estafador. Así lo señalaba y lo explicaba en aquel momento. Bueno, esta es la lógica de la propiedad que se instala y que decía Diego Bassis del marco de la ley que hay para los que buscan una casa, un techo propio. Hay muchas barbaridades que dijo Bassis, que no es, algo de interpretación subjetiva. Si la semana pasada nosotros comentábamos que a un matrimonio de Lomas de Casasco, de una vivienda que la adjudicataria ha vendido cuando está fuera del marco legal, Llega la policía de la comisaría de La Reja con una orden de lanzamiento. No hay resistencia. Son maltratados. Son engañados. Llevado a la dependencia. Y está la mujer 10 horas detenida. Y el marido un día detenido. Y el maltrato no lo vivieron. Estuve en la comisaría de La Reja. Y la forma que tienen de comunicarse es violenta. Porque son formados así. En Villanueva, por ahí Basis no quiere escuchar. En Villanueva, tiene que haber una intervención del IDUAR. El IDUAR, la intervención que brinda, el IDUAR como organismo, es hacia finales del año pasado cuando dicen están defraudando a la gente. Pero antes había punteros políticos que responden a este gobierno. Juan Carlos Sancheta, que fue parte de este gobierno, trabajando para llevar adelante un proyecto que feneció. Y los vecinos a los que hace referencia Basis, yo le ofrezco al secretario de Seguridad cuando vayan esos vecinos, que nos manden un mensaje de prensa y vamos y hacemos la nota, porque acá hay el derecho a vivir, a la vivienda, a la tierra, también tiene que ser puesto en el lugar que corresponde, más un gobierno progresista como este. En Santa Brígida, la policía llegó sin orden. En Lomas, una orden. En La Porteña, solamente los vecinos que son oficialistas, que acompañaron a Hues, quisieron limpiar y llegó la policía. Porque se cagan en la orden, no les importa. Y eso es uno, son dos, es la fuerza. Y no puede el secretario de Seguridad poner en el mismo lugar la violencia de la policía con lo que se llama violencia de aquellos que quieren un pedazo de tierra para poder vivir. Pero esto ha hecho el tiempo del kirchnerismo. Somos todos responsables. La simetría. Los punteros que estafaron son tan responsables como aquellos que fueron e ingresaron al predio porque no tienen más condiciones que vivir hacinados. Y reitero, si un grupo de vecinos se acerca a la municipalidad para señalar que en 2, 3 o 5 viviendas se comercializa droga, le están dando el elemento para que el Estado intervenga, porque la policía es subordinada del poder político. No se le puede decir a esa vecina que vive en un barrio cercada por la realidad de las bandas que operan y la policía que libera, que vaya ella a hacer la denuncia. Esta es la perversión a la que hago referencia y no es una interpretación ideológica. No. La violencia policial es por formación y por práctica. Por formación y por práctica. En Villanueva, el día que asesinan a Edgar, después que los matones disparan, se cruzan con la policía. Está el testimonio de dos vecinos que lo vieron. Hablan. Y los asesinos se van en el auto. Le están dando a la municipalidad elementos. Están diciendo, esto es lo que ocurre. Pueden hacer algo o quedarán en el discurso que la discusión es bizantina. Bueno, allí hay una definición. Continuamos nosotros en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí, que nosotros continuamos en esta radio recuperada. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Es tiempo de compartir con ustedes las noticias alternativas aquí en Recorte Informativo. Sentencia a Carlos Olivera. Hoy, en los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y La Roque, se leerá la sentencia a Carlos Olivera, dirigente del CITRAIC, preso político por una causa armada hace más de 2 años. En su alegato, Carlos sostuvo: quedó bien demostrado quiénes son las personas que piden por mi libertad y quiénes piden por mi condena. Las personas que piden por mi libertad son las madres de Plaza de Mayo, son los sindicatos honestos, con participación y democráticos. Las que piden por mi condena son personas como Gerardo Martínez, agente secreto de la dictadura, al tiempo que remarcó Olivera que nunca usé un arma porque tengo un arma mucho más poderosa, que son mis palabras, mis ideas y mis convicciones. Fuente: ANRED. Conferencia de prensa y presentación de querellantes por el Proyecto X. Hoy al mediodía, la Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo, Liberpueblo, se presentará como querellante junto a trabajadores de CRAF en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Lo harán para denunciar y exigir el fin de la persecución y de las causas judiciales abiertas contra militantes sociales, políticos, gremiales, de pueblos originarios y ambientales. Fuente: Red Eco Alternativo. Marcha Nacional contra la Mega Minería. Se realizará el próximo jueves 1 de marzo una marcha contra la minería a cielo abierto que abarcará las principales ciudades del país. Se exige una ley que prohíba la explotación minera a cielo abierto y la no criminalización de las protestas sociales. La movida será el mismo día en que Cristina Kirchner dará su primer discurso oficial ante los legisladores. Fuente: Agencia Rodolfo Walsh. No comenzar las clases también es pedagogía para la liberación. Las clases no comenzaron en las aulas de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, porque no se cumple con el principal pedido de condiciones exigido por los trabajadores, el salarial. Este pedido ya se ha convertido en una muletilla. Sin embargo, no pierde el sentido de lo real. Los sueldos son bajos a comparación de cualquier funcionario, que dicho sea de paso, se ha aumentado en la Cámara de Diputados y Senadores el 100% en sus dietas y haberes. El pedido salarial debería ser acompañado también por propuestas que apunten a sostener la solvencia del sueldo, como el control de precios en los alimentos, que forman la canasta básica. Fuente: Red Nacional de Medios Alternativos. Me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no existir si no me miras tú. Ya ves, a veces me canso de perderte y saber que estamos solos y no va a volver. Que vara para darme la razón de no verte tendida en mi colchón. Y mientras tanto, estrépito de andamios, pateras y naufragios desvela nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se cae La Habana, el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Ya ves, a veces me canso de ser libre, de ser libre para venderme y caer muerto donde mi libertad prefiera, siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves, a veces me canso de mí, de no tener valor para buscarte y cometer todo delito que este amor exija. Quieta ahí tus labios o la vida. Y mientras tanto, estrépito de andamios, pateras y naufragios desvelan nuestro sueño. Y mientras tanto, si arde la candona, si Marcos abandona, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros en Recorte informativo. Semanas atrás me acerqué a la Plaza de Morón porque es todos los días viernes se agrupan los padres que se denominan los padres del obelisco, donde los jueves se ubican en el obelisco para hacer visible lo que sufren a través de la burocracia y también por parte de la justicia. En el día de ayer se acercó a hablar con nosotros uno de los papás, donde vamos a estar escuchando luego la entrevista que realizábamos en el día de ayer, donde explica los mecanismos por parte de la justicia y en este caso también sobre el Consejo Local de la Niñez, pero de General Rodríguez. Estaremos escuchando la palabra de Nicolás Bucetti, que es del distrito de Moreno, pero que la causa está en General Rodríguez. Bueno, Fernando, está en comunicación telefónica uno de los directores del hospital. Le agradecemos mucho la predisposición para charlar con nosotros por una cuestión que es central en el hospital, que es la construcción o la ampliación de la guardia. Doctor Bustamante, buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo va eso? Bien, bien. Bueno, en referencia a la obra, esperando terminarla ansiosamente, ¿no? Porque va a ser muy importante para la comunidad y para todo el personal tener una guardia y unas instalaciones más confortables. ¿Por qué los plazos vienen demorados? No, la obra tiene un ritmo parejo, por lo que venimos observando, viene con un ritmo parejo. No hay siempre, por una cuestión a veces del clima, del tiempo y demás, que puede retrasarse algunos aspectos de la obra, pero en realidad se viene trabajando. Y también hay que contemplar que es un edificio que está funcionando todavía. Nosotros no hemos disminuido ninguno de los servicios del hospital para que la obra continúe, si bien hemos tenido que hacer, refuncionalizar los espacios y destinar espacios que estaban destinados al sector de la atención ambulatoria, destinarlo ahora a la guardia. Y bueno, hay cuestiones que por ahí, por tendido de redes de gases y demás, que pueden retrasar algunos de los momentos del específico de la obra, porque hay que cortar gases, hay que cortar agua, entonces esto puede detener en algunos momentos la obra específicamente por estos motivos. Pero en realidad la obra viene con un ritmo más o menos para cumplir los plazos que estaban establecidos en la entrega de la obra. Bien, dentro de los plazos, cuando pudimos hacer la entrevista al doctor Rossi, afirmó, y esta es una declaración de Rossi pública, que la guardia entraba en pleno funcionamiento en marzo de este año. Sí. ¿Cuántos meses faltas para Sí. Posiblemente se esté retrasando o prolongando algunos días más. Para el mes de abril, teóricamente están prometiendo la entrega de la obra, ¿no? Que después la entrega de la obra, el final de la obra, por ahí haya que hacer algunas pequeñas modificaciones para mejorar la dinámica de trabajo, el funcionamiento, en fin. Si decimos mayo, estos planos están hechos así, después siempre hay alguna modificación, pequeñas pero importantes a veces, que tienen que ver generalmente con la circulación, espera, bueno, en fin, eso estamos viendo. Doctor Bustamante, si decimos mayo no nos equivocamos. Oye, ojalá que sea abril, ojalá que sea abril, porque todos estamos ansiosos realmente para poder tener una guardia más confortable, ¿no? Y sumamente necesaria. Ojalá sea antes, que podamos disfrutarla antes. Hay un tema recurrente que por estos días yo lo he llamado particularmente por situaciones que se vivieron allí en el hospital, que estuve en el mismo. El fenómeno de deshumanización parece que no tiene límites. Y entonces cada uno de los actores tiene argumentos como para justificar lo que a veces no encuentra una justificación, más para aquellos que no estamos diariamente en el hospital. Sí. A propósito de esto, ¿cuál es la política central que tiene usted desde la dirección para combatir esto que para mí es un flagelo, es maltrato, es violencia, y con todas las consecuencias que acarrea esto, que es la vida o la muerte de quienes van al hospital y la atención en algunos casos, que esto sí, también hay que decirlo, porque en el hospital se atiende? Sí. Estas situaciones de violencia y maltrato que se ven permanentemente y en toda situación en nuestro hospital, por ser justamente tratar con la enfermedad, el dolor, y tener una institución que tiene que ver con la salud, esta situación se torna mucho más sensible y más ruidosa, obviamente. Se está trabajando en diferentes aspectos para ver, y con diferentes comisiones, y estamos justamente abordando en comisiones mixtas, donde hay representantes de la dirección, de los servicios, de los gremios, para ver la situación que está atravesando y cómo podemos mejorar este estar del trabajador del hospital para mejorar las cuestiones de maltrato, de violencia, y que esto no sea una cosa cotidiana. Es una situación, doctor Bustamante, que tiene que ver con una deformación profesional, o el contexto, lo cotidiano lleva a situaciones de maltrato y discriminación como las que vi en el día de ayer. Son cuestiones multifactoriales. Yo creo que a veces no está dada la intención para nada esto de que, como dice, la discriminación, sino que a veces son cuestiones que no se consideran las diferencias culturales, los valores culturales, inclusive hasta las dificultades idiomáticas. Este caso que se refiere precisamente es hasta una cuestión del idioma, ¿no? Que había una incomprensión. Y posiblemente esto en todo el trajín y en el ritmo de trabajo que llevan los profesionales, es hasta muy difícil considerarlo. Se debería tener el tiempo para que en estas dificultades y estas situaciones puedan ser resueltas y tener el tiempo adecuado como para que si ve una persona tiene dificultades para comprender el idioma y demás pueda echar mano al recurso para resolver esto. El problema de la comunicación es uno de los problemas más serios que tiene cualquier gestión, la tenemos nosotros, y que tiene que ver con mucho, es multifactorial, digo, tiene que ver tal vez en la formación, tenga que ver en la situación que está atravesando la sociedad toda, que tiene que ver en la situación que está atravesando a los profesionales específicamente del sector salud, digo, es multifactorial la causa, ¿no? Uh-huh. Tres preguntas finales, le agradezco mucho, doctor Bustamante. Lo primero tiene que ver con las comunicaciones que podemos establecer aquí en la radio, dándoles a ustedes elementos sobre lo que ocurre en el hospital, sí, y que luego deriva en la atención. Sí. Cuando esto ocurre y nosotros tomamos contacto posteriormente con los familiares, sí, lo que nos dicen es que virtualmente son amenazados, porque tuvieron que ir a hablar con la dirección para que ésta intervenga en la situación de atención médica. ¿Amenazas por quién? Por las mismas profesionales, ¿para qué fueron a hablar con el director si estamos atendiéndolos? Bueno, sí. Esto no son amenazas, son expresiones. Por eso, yo le transmito lo que sí, lo que nos dicen los sí, familiares. Sí, sí. ¿Y esto en qué marco lo ponemos? No, ¿en lo anterior? No. Sí, sí, tal cual. No, pero a veces lo que pasa, hay diferentes percepciones dentro de lo que se ve el profesional, que por ahí, justamente por esta cuestión de naturalizar a veces una manera de decir las cosas, ajá, o son diferentes percepciones. El profesional lo ve desde una cuestión absolutamente técnica, que por ahí sí deberíamos acompañarla, y estamos seguros, y todos estamos luchando para humanizar un poco la práctica, para acompañarla de una comunicación eficiente, ¿cierto? Pero bueno, es como lo que hablamos anteriormente, sí, estamos sí, atravesados por todos estos factores, que no es una sola cosa. También digo, está otro interlocutor, cómo llega al profesional, digo, que muchas veces se inicia con una situación que no es la adecuada, ¿no? Ajá. O sea, de la calle, de la sana, nosotros tenemos muchos problemas por actitudes, por comportamientos, que tienen o pacientes o acompañantes dentro de la sala, y lo cual nos genera mucho malestar con los profesionales, como por ejemplo estar formando sustancias dentro de una habitación, y eso nos genera a nosotros un gran problemas los cuales generan violencia, dificultades con la seguridad, con la policía, digo, hay todas unas situaciones que son riesgosas para todos, digo, para el paciente, para los profesionales y aún para los mismos familiares que están acompañando, ¿no? Usted me decía con mucho tino respecto al caso de esta joven embarazada de 14 años, sí, que necesitaba atención, es que sea escuchada, ¿eh? Sí. Y usted me dijo, se resolvía ese conflicto con una medida muy simple que va en función de lo que usted expresa: hacerla caminar si no tiene un trabajo sí, de preparto, porque tenía dos de dilatación. Sí. Eso, cuando no existe eso, sí, se pone en duda todo, porque, mire, era muy simple. Venga sí, a caminar por los pasillos del hospital. Pero le habían dado la indicación, solamente que a veces no se comprende o no se llegó a darle la importancia. A veces son, claro, generalmente en los embarazos, por ejemplo, específicamente en este tema, sí, se le da la indicación, pero como no han tenido a veces contactos previos con el sistema de salud, ya sea en el sistema de atención primaria o en el mismo hospital, no han tenido la oportunidad de tener una educación, una psicoprofilaxis del parto, una preparación por el parto, lo cual llega la persona con ignorando cómo es la dinámica de ese parto, cuáles son los tiempos, y lo cual entra en un sistema de desesperación, de descontrol, y entonces generando toda esta cuestión. Por eso es muy importante, y nosotros queremos resaltar mucho e invitar de paso a todas las embarazadas adolescentes que tengan la oportunidad de visitar al grupo de preparación para el parto, porque es muy importante y está teniendo un impacto en el parto y cómo ese adolescente vive el parto de una forma totalmente diferente, ¿cierto? Muy bien, ¿esto cuándo se produce, estas reuniones, estos encuentros? Son los días lunes al mediodía. Lunes al mediodía. Sí, de cualquier manera después podemos hacerle llegar una nota con toda la actividad. Bien, sería improcedente de mi parte no preguntarle sobre este bebé que falleció en el vientre de su mamá. ¿Cuáles son los datos que usted nos puede aportar? De ese caso, que era una señora embarazada que llega en un periodo expulsivo, es decir, con una presencia, o sea, en trabajo de parto, con el bebé fallecido. Ese es el ingreso. Personalmente estuve ayer con la familia y bueno. ¿Está determinado, doctor Bustamante, cuántos días estuvo muerto el bebé en el vientre de su mamá? No, personalmente eso no lo sé, tampoco lo averigüé. Pero si estaba ya fallecido o falleció en el momento del trabajo de parto, esto no lo sé. Bien, y lo último, ya colgado en la página de la Municipalidad de Moreno, dice que hay una guardia médica especial para las víctimas del accidente de Once. ¿Esto es así? Hubo una guardia, bueno, la guardia obviamente estuvimos en el momento del accidente de Once en alerta amarilla con nuestro medio, nuestros servicios y nuestros vehículos. Y la presencia de profesional que dispuso la municipalidad aquí en la guardia para sostener. Que si bien no fueron muchos las personas que asistieron en las primeras horas, por ahí después empezaron a llegar algunos porque aparecía el golpe, aparecía la lesión, o ya habían tenido diagnóstico en un hospital de Buenos Aires y entonces venían ya con el diagnóstico para el seguimiento, ¿no? O para terminar de resolver la patología. Doctor Bustamante, le agradezco por su tiempo y las explicaciones que nos brindó en la mañana de hoy. No, muchas gracias. Que ande muy bien. Allí pasaba uno de los directores del hospital, Mariano y Luciano de la Vega. Esta es la descripción. Nosotros continuamos en Record Informativo. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

de marzo a las 10 de la mañana en el Congreso, donde se van a presentar todas las organizaciones y espacios que se fueron generando desde esto, desde los que viven esta situación, ¿no? Tanto a Padesi como a Fancy, uh-huh. como Tenisa Compartida, Padre del Obelisco, en todas sus sedes, porque la verdad que lo de Padre del Obelisco fue impresionante como la gente salió, tanto en Mar del Plata, en Rosario, uh-huh. en Córdoba, que vive esta situación, ¿no? Y atraviesa cualquier clase social, económica, uh-huh. digo, lo que vimos casos en donde, bueno, lo que sucede es eso, los chicos son un objeto, tienen un precio, ¿y cuál esa es la convocatoria? ¿El objetivo? El objetivo es, entre algunas cosas está, bueno, esto de que se incluya en el impedimento de contacto en la 2470 también a los abuelos, que los abuelos puedan denunciar, porque uh-huh. lamentablemente hemos visto casos también en donde los propios hijos le niegan a sus padres tener contacto con su uh-huh. con sus nietos, ¿no? Y eso también es una violación de derechos humanos. Entonces, y bueno, y todo un sistema judicial que está armado desde el poder adquisitivo. Entonces, el mejor padre es el que más tiene, el que más dinero tiene, ¿no? El que puede pagar el colegio uh-huh. privado es el, para la jueza, el que mejor padre es. Y eso es un error, y es una expresión de todo este aparato corrupto, ¿no? Que al que nos hicieron acostumbrarnos. Recordemos que los padres que se agrupan en el Obelisco todos los días jueves están denunciando el accionar de la justicia, que a través de fallos y de investigaciones previas determina que no pueden ver a sus hijos. Ese es el motivo principal que los lleva a organizarse, y que el día 28 de marzo harán esta movilización frente a las puertas del Congreso por los motivos que bien explicaba Nicolás Bucetti. Él nos cuenta el motivo que lo llevó desde su problema personal a entender la problemática colectiva. Así lo hizo en el día de ayer cuando nos visitaba aquí en la radio, hablaba con nosotros y nos contaba lo siguiente. Más allá del problema puntual particular, a la hora de tratar de resolver y de pedir una protección sobre la violencia de vínculo que sufre mi hijo, encontré todo un aparato armado, estructurado, que garantiza la destrucción de los derechos de los chicos, la separación de los chicos con su familia, con su tanto paterna como materna, sus abuelos, uh-huh. la pérdida de todos esos vínculos, y donde los servicios que tienen como función, que la ley le da la función de proteger los derechos de los chicos, los derechos vulnerados, son en realidad el aparato que garantiza esa destrucción de derechos. Y bueno, eso ya con 3 años sin poder tener un contacto fluido con mi hijo, y ya con 15 meses de total ausencia y aislamiento con él, solamente este aparato con denuncias falsas, con informes muy mal intencionados y demás, ha hecho que la justicia se haga cómplice de este delito del impedimento de contacto y de la obstrucción de vínculo. Bueno, Nicolás nos va a contar su caso particular que lo llevó a la instancia de denunciar lo que sucede en la Dirección de Niñez, Protección y Promoción de los Derechos del Niño de General Rodríguez. Esto nos comentó en el día de ayer. El servicio local interviene a través de una medida que toma la Fiscalía, que atiende la causa. La causa es sobre la ley 24270, que es impedimento de contacto y obstrucción de vínculo, que uh-huh. condena a prisión a padre o cualquier tercero que intencionalmente impida o obstruya el vínculo de los chicos con sus padres no convivientes, ¿no? Uh-huh. A la hora de la separación. Y bueno, y hoy día puedo agregarle de que se está discutiendo de que esta ley también incluya a los abuelos, que también lo sufren esto, ¿no? La fiscal utiliza el servicio o le asigna la tarea de proteger al niño, ya que cuando a mí me tocaba ir a verlo, además de todas las discusiones y problemas, uh-huh. la madre ya ejercía violencia física, me agarró de los pelos, me pateó, me escupió, todo delante del niño. Uh-huh. Entonces, con la intención de evitarle esa violencia, esas situaciones de violencia al chico, interviene en el servicio local. Uh-huh. Bueno, sin embargo, ahí, a partir de ahí, fue el primer palo en la rueda que encontré, donde directamente fui juzgado y condenado por estos funcionarios desde el discurso mentiroso e infantil que sostiene la madre, ¿no? Sin embargo, se contradice con las decisiones de la justicia uh-huh. penal, ya que ya después de 3 años de mantener esta situación, hoy la madre, el juzgado correccional de Mercedes, le dio una condena de 1 año de prisión, aunque también le dio un beneficio de una probation, de una suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, bueno, está todavía imputada y está a la espera de que se le revoque ese beneficio, porque yo llevo ya 15 meses que sigo sin ver a mi hijo. Para comprender, el informe que presenta el servicio local es el que luego lleva a la justicia a tomar decisiones sobre la causa. Lo que instantáneamente te impulsan es a que vos sigas la causa en el ámbito civil. Uh-huh. Una separación es el fin de una pareja, no de la familia. Es la premisa que lleva a muchos padres y abuelos reclamar a la justicia por no poder ver a sus hijos, y ahí estábamos escuchando a Nicolás. Lo que se pierde de eje, y lo hemos señalado y hemos hablado en muchas ocasiones con los padres cuando nos acercamos en la plaza de Morón, son los derechos del niño. Es decir, uno puede comprender los deseos y también esta instancia de buscar el acercamiento con el hijo, pero no perder esta lógica que es los derechos del niño. Y también las violencias verbales, no solamente hay violencia física, sino violencias verbales al referirse, en este caso, a la madre o al padre, según sea el caso particular. Seguimos escuchando a Nicolás Bucetti y le pregunto sobre cuáles fueron los ejes que lleva a presentar este informe el Consejo Local. Estamos hablando de este instrumento de la Ley de Niñez, que es parte de la Dirección de Niñez, Protección y Promoción de los Derechos del Niño, de General Rodríguez. Esto nos dijo. ¿Cuál es el informe que presentó puntualmente, en este caso específico, el servicio local? Yo tuve 3 meses de un régimen provisorio, que es el que atendió la fiscal, y uh-huh. la idea de ahí era trasladar la causa a la justicia civil, que es la que tiene que tomar decisiones uh-huh. reales. En esos 3 meses, si bien yo sufrí un montón de restricciones que no existían, como no poder salir a la esquina con el nene al kiosco, y en realidad yo no tenía ese tipo de restricciones, sino uh-huh. que yo tenía que cumplir solo el horario y evitar la violencia en el momento del encuentro. Y además, bueno, una de las cosas fue que nos recomendaron a los dos padres, a ella y a mí, que busquemos un lugar de contención psicológico. Uh-huh. Yo presenté los comprobantes durante 11 meses de una presencia semanal a un grupo terapéutico de forma voluntaria. Sin embargo, cuando yo tengo vista del expediente en el juzgado de paz, el servicio local hace un informe en el que presenta un informe en el que me dice, en el que me condena directamente y dice que tengo problemas de drogas, que tengo problemas del orden psiquiátrico y demás. Bueno, y esa es la base o lo que toma vista la jueza, y a partir de ahí la jueza empieza a tomar medidas de para aislarme del niño, ¿no? De una supuesta violencia y de cosas que en realidad nunca existieron. Y ahí, bueno, a partir de ahí se contradijo la misma justicia, porque la justicia penal avanzó reconociendo el delito, que sigue uh-huh. vigente hasta el día de hoy, y la jueza de paz que me corresponde, que es la doctora Rosso, ahí del juzgado de paz de General Rodríguez, simplemente decidió negarme las audiencias, me extendió ya por 3 veces restricciones perimetrales con la madre, no con el niño. Yo no tengo restricciones con mi hijo, la restricción es con la madre. Y en realidad es porque cada vez que me acerco ella me golpea, entonces es absurdo uh-huh. y nunca se tomó una medida para que yo pueda mantener el vínculo con mi hijo. Volvemos a repetir, no perder el eje de los derechos del niño, y en este caso de los niños de estas familias en instancia de separación, que se generan estas violencias verbales también, físicas, y luego la aplicación de la justicia. Cada caso es particular englobarlo, hacerlo o algo general sería un error de nuestra parte. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, en esta radio recuperada. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Llega la lectura de los titulares internacionales nuevamente a cargo de Bernardo Tosi y quien les habla, Fernando Ochoa. Detienen en Honduras a campesino defensor de los derechos humanos. Rudy Hernández fue detenido este lunes por la policía de Honduras. Se trata de un miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAN y testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión en esa zona. Hernández fue detenido en su casa y trasladado hacia la estación policial de la ciudad hondureña de Tocoa, departamento de Colón. Este hecho se produce a una semana del cierre del primer Encuentro Internacional de Derechos Humanos en solidaridad con Honduras, realizado en la región del Bajo Aguán. Vale recordar que el problema de tierras en el Bajo Aguán continúa pese a que en abril de 2010 el Movimiento Unificado Campesino acordó con el Estado hondureño la entrega de 6.000 hectáreas a las familias del campo. En agosto de 2011, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decretó la militarización de Bajo Aguán tras los enfrentamientos entre campesinos y latifundistas. Fuente: Agencia Pulsar. Autoridades dominicanas niegan construcción de base de Estados Unidos. Autoridades dominicanas negaron que en la isla Saona se construya una base de Estados Unidos y alegaron que allí solo se remodela el destacamento de la Marina de Guerra, construido en 1961. Tal explicación la ofreció Ernesto Reina, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a un grupo de periodistas que viajó a Saona para constatar si se desarrollaba o no el cuestionado proyecto. Ustedes, dijo Reina, han podido comprobar que lo que vamos a hacer es mejorar la infraestructura del destacamento y se hará sobre pilotes para facilitar la protección del ambiente y la reproducción de especies como la tortuga marina. Por otra parte, el general Nicolás Cabrera Arias, jefe de la Marina de Guerra, afirmó que el acondicionamiento será realizado con recursos de Estados Unidos ascendentes a $1.5 millones. Este aporte, añadió, es parte de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y la República Dominicana y está dentro de las operaciones conjuntas para proteger las aguas territoriales. Los moradores de la región, sin embargo, expresaron a los periodistas sus temores y rechazo ante una posible incursión de soldados de Estados Unidos en la isla. Fuente: Prensa Latina. Suspenden proyecto minero en tierra sagrada indígena de México. Una corte mexicana ordenó suspender unos 38 proyectos mineros en la zona sagrada indígena de Wirikuta, en el norteño estado mexicano de San Luis Potosí. Los indígenas Huijarica informaron mediante un comunicado que los tribunales federales de México emitieron un fallo que niega temporalmente algunos permisos para explotar las áreas mineras ubicadas en el municipio de 14, en San Luis Potosí. La suspensión impide los trabajos en el sitio hasta que la Corte Suprema Mexicana responda a una controversia constitucional interpuesta por la etnia Huijarica, que se opone a los trabajos de las mineras extranjeras. Vale recordar que la empresa canadiense First Majestic impulsa el proyecto La Luz para la extracción de oro y plata en unas 6.000 hectáreas del municipio de 14. pese al aplazamiento de las labores, el sitio sagrado aún no está a salvo, ya que la empresa canadiense Revolution Resources Corporation fomenta otro proyecto minero en ese lugar. De iniciarse los trabajos, casi la mitad de la zona ecológica de Wirikuta quedaría en situación de riesgo por los trabajos de minería a cielo abierto. Los métodos de explotación incluyen el uso de método de lixiviación por cianuro. Esta forma de trabajo es la que puede provocar una alta contaminación en la zona. Escuchamos ahora un audio del senador por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Javier Castellón Fonseca. Buena noticia para los miembros de la comunidad Huizaritay, quienes comenzaron su resistencia desde el año pasado, protestando en contra de las concesiones que el gobierno mexicano había otorgado a empresas canadienses de 38 lugares en nuestro país, entre ellos 22 que están dentro de lo que ellos denominan Wirikuta, que es su centro del universo, su origen de la vida, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí, en el municipio de 14. Este audio nos llega a nosotros gracias a la agencia Pulsar, que es la fuente de esta noticia. Protesta en Chiapas por altas tarifas en el servicio eléctrico. Unos 1,000 indígenas y campesinos agrupados en el Frente de Lucha Popular 29 de febrero marcharon en la cabecera municipal de Huixtam para protestar por las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad. Exigen además que no se construyan más represas y piden que no se privatice la energía eléctrica. El dirigente del Frente, Pedro Álvarez Vázquez, dijo que en algunos domicilios llegan recibos por 8,000 o 10,000 pesos cuando solo hay 3 o 4 focos. Es una injusticia. A cada rato nos quedamos sin energía, sobre todo en tiempo de lluvias, por la falta de mantenimiento a las instalaciones, lo que ocasiona desperfectos a los aparatos electrodomésticos, aseveró. Afirmó que no es posible que nos den la luz tan cara cuando Chiapas tiene varias presas hidroeléctricas que generan corriente para otras partes del país. Por eso estamos contra las represas. Dijo que a la marcha asistieron indígenas más de 20 comunidades de Huixtam que están en resistencia de pago desde hace más de una década. Esta información nos llega por parte de albatv.org. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conocé nuestro proyecto educativo. Llamá al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Repito las líneas de comunicación. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos, Rubén, en la mañana del día de hoy en Recorte Informativo. La noticia dominante ayer en la agenda nacional estuvo situada en la no conferencia de prensa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Transportes, Schiavi. Lo que ayer se comunicó, y digo que no es conferencia de prensa porque no se permite la realización de preguntas, que esto es una modalidad del gobierno nacional, situó el accidente en la decisión de intervenir las dos líneas, lo que es Sarmiento y Mitre, todo bajo el paraguas del grupo Sigliano, por 15 días, en coincidencia con la declaración brindada por la Presidenta de la Nación con motivo de celebrar los 200 años del primer izamiento de la bandera, acto realizado en Rosario. Esta intervención convoca a un integrante de la Sindicatura General de la Nación para que asuma esa función durante 15 días, lo que explica que el gobierno toma las riendas en términos operativos y administrativos del servicio en estas dos semanas, o hasta tanto el juez interviniente en la causa determine las cuestiones que hacen a la responsabilidad penal. De la responsabilidad política, nada. Y este sí es un eje clarísimo del gobierno, de esperar, de colocar el accidente en manos de la justicia, y va a contramano, por lo menos hasta aquí, de la declaración furibunda de la Presidenta de la Nación de castigar a todos los responsables. Dijo directos e indirectos. Lo que se ha conocido en estos días, por lo menos para la prensa masiva, y que nosotros en esta radio recuperada lo venimos reseñando desde hace muchos años, desde aquellas notas realizadas con Norberto Rosendo, con El Pollo Sobrero, con Reynoso, en fin, todo lo que anunciaba que esto no puede ser calificado como un accidente, sino como una masacre, está en manos de la Secretaría de Transporte. Uh-huh. Por lo tanto, no desconoce el gobierno, y cuando digo que no desconoce el gobierno, es que la responsabilidad política es evidente, es flagrante. Durante 15 días, entonces, se interviene. Ayer, Schiavi, en otra interpretación de su realidad, indicó que pueden verse afectadas las prestaciones que brinda TVA, por lo tanto se abre la posibilidad que el Grupo Plaza, que domina en parte el servicio de colectivos, sea reaseguro para aquellos que viajan del oeste hacia Capital Federal. Un periodista, o en todo caso un elemento de propaganda oficial, pedía ayer discreción y tan solo que hablen los que saben. Y de esto también conocemos, solo los técnicos, solo los que conocen. El valor que tiene el usuario en su palabra, en su praxis, pero en su accionar de todos los días, no tiene valor. Es una cuestión de frenos. Desde el kirchnerismo, y esto apareció en página 12, motivos suficientes para rescindir el contrato, pero además señalar quiénes son los responsables de esta masacre. Se bajó el tono de las críticas, se pone en funcionamiento el esquema de esperar que la justicia falle y a partir de allí el gobierno actuará. ¿Quién interviene? Por supuesto el gobierno nacional, pero ¿quiénes participan de la intervención? La CNRT, la Auditoría General de la Nación, que hoy iba a presentar el último documento, y una auditoría, Fernando, para que entienda el público, está compuesta por auditores, y algunos de los auditores, que son los que evalúan el valor de lo trabajado, esos auditores son de la Unión Cívica Radical y del Frente Justicialista para la Victoria, que tiene mayoría. Esta mañana lo que se daba a entender es que no se iba a probar el tratamiento del último informe. Quien es presidente de la auditoría es Dispuy, que apareció en todos los medios indicando el trabajo realizado y la remisión de esa documentación a la Secretaría de Transporte de la Nación, esto es, antes Jaime, hoy Schiavi, por lo tanto Julio De Vido. ¿Qué se puede esperar? Que se extienda el plazo y que esta noticia sea una más. Si te parece, vamos a escuchar lo que representa para muchos la confirmación de ese modelo ferroviario desguazado en los 90 y que goza de extraordinaria salud y máxima rentabilidad. En Mercedes, en noviembre del año pasado, Cristina Fernández de Kirchner inauguraba la puesta en funcionamiento de un tren diferencial con Wi-Fi, mira, con butacas reclinables, con aire acondicionado, y destacaba, por supuesto, a la empresa. Estoy hablando de Sirigliano. Noviembre del año pasado. Ya los informes de la auditoría eran claros, contundentes y categóricos. Mucho antes del 2010. ¿Sí? Estos informes, desde el año 2007, que se vienen sustanciando. Aún así, digamos que no fue asesorada Cristina Fernández de Kirchner, pero en su ambición de mostrar que hay un crecimiento, destacó a Sirigliano de esta manera. Trabajo argentino, porque los vagones que hoy se ponen en marcha son construidos absolutamente en talleres y fábricas argentinas y hechas por manos de argentinos. Esto no es cualquier lugar, porque estas estaciones de trenes que a lo largo y a lo ancho del país durante mucho tiempo significaron el desarrollo, el crecimiento, el surgimiento de los pueblos, fueron luego, salvo contadas excepciones, absolutamente desarticuladas, como también lo fue el transporte ferroviario, emblemático también en nuestro país. Yo le contaba al empresario que es concesionario de la línea Sarmiento y que además es el fabricante de la totalidad de estos trenes, que a mí cuando yo era muy joven, pese a que mi papá era colectivero y tenía empresa de colectivos, a mí me gustaba mucho más viajar en tren, lo lamento por los colectivos, pero el tren es algo que está muy vinculado con nuestra idiosincrasia, es ver cómo van pasando los pueblos y el paisaje, es algo muy entrañable. Por eso, cuando recién estaba recorriendo ese vagón diferencial que va a permitir unir Mercedes con Once, con un confort y también, obviamente, con tarifas diferenciales, porque es una cosa que tenemos también que comenzar a charlar los argentinos. ¿Cómo vamos a organizar nuestro modelo de desarrollo de transporte? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Porque por un lado, yo ahí escucho críticas a los subsidios, pero críticas si se aumentan las tarifas y críticas si no es buena la calidad del servicio. Entonces yo creo que, dejando de lado los eslogan y la cuestión fácil, me parece que todos los sectores, fundamentalmente empresarios, trabajadores y el Estado, los prestadores, los usuarios, consumidores, debemos comenzar a discutir en serio el diseño de un sistema de transporte viable para todos, porque junto con el transporte diferencial vi también un transporte urbano de muy buena calidad, con aire acondicionado, con televisión, que se paga a un peso con 25. De allí no se vuelve, ¿eh? No. Y los que aplauden, los que aplaudieron, noviembre del año 2010, muchos viajan en tren. A TVA Cirileano se le otorgó el tren binacional, sin llamado a licitación, adjudicación directa. Los vínculos preexistentes y existentes de Cirileano con la cúpula del gobierno son históricos. Por cierto, lo que hemos encontrado en estos días, o lo que pude escuchar en estos días, es que el deterioro del ferrocarril ya viene de la época de Frondizi. Entonces habría que buscar a los familiares de Frondizi, a los de los malditos militares, a los de Menem. Bueno, Menem está en el Senado. A De la Rúa, a Dualde. Porque, en definitiva, lo que hace el gobierno es intentar, de todas las formas que nosotros imaginamos, con la perversión al frente, que esto es un resultado donde ellos no son responsables, con 8 años de gestión. Pero para que quede claro, esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner fue el 28 de noviembre del año 2010. Donde marca algunos puntos, ¿no?, que luego han mantenido sus funcionarios, que Abby también lo ha mantenido, esto de sacar de eje la discusión de los subsidios. En aquel momento dice, bueno, debemos sacar esa lógica del eslogan y empezar a discutir esto en serio. Y volvió a repetir en este discurso que escuchábamos lo que le respondió, creo que en una de las pocas conferencias de prensa que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no sé si te acordás, Rubén, cuando una periodista le pregunta sobre el servicio ferroviario y se enoja mucho. Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, el sistema de subsidios lo que hace es que el boleto sea más barato. Uno de los más baratos de América Latina, mencionado. Sí, además, la segunda parte, si querés, la escuchamos y cerramos el comentario sobre este pasar de la presidenta de la Nación utilizando los micrófonos para comunicarse con el pueblo. Yo desafío a cualquier economista, a cualquiera que comparemos esta calidad de servicio con lo que pasa en otros países limítrofes. No estoy hablando de otros hemisferios, estoy hablando de lo que pasa aquí, en la América del Sur. Y vamos a ver que desde aquel transporte destruido a esto que tenemos hoy, hemos dado un salto cualitativo muy importante. Falta mucho todavía, falta mucho todavía, pero lo importante es lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho nos ayuda a saber que podemos hacer más y mejor. El haber hecho las cosas de una manera nos da la idea que podemos aún mejorar mucho más. Y esto que hoy visitamos, que va a permitir que 324 mercedinos se trasladen con todas las estaciones intermedias y también los precios diferenciales en las estaciones intermedias, se trasladen a la capital federal en 1:20, con todas las comodidades, wifi, aire acondicionado, asientos similcuero, realmente, realmente hay que verlo, que además haya dado trabajo, que además sea el producto de trabajo argentino, a mí sinceramente como presidenta me enorgullece mucho, porque además ahora tenemos necesidad de transportar gente porque la gente tiene a dónde ir. Cuando Kirchner llegó al gobierno, un cuarto de la población no tenía trabajo. Por lo tanto, el sistema de transporte, que fuera malo o bueno, no daba, no importaba tampoco demasiado. No había dónde ir. Cuando uno no tiene dónde trabajar, no tiene a dónde ir. Y seguramente los hijos de los que no tienen trabajo tampoco tienen un lugar a dónde ir, ni a la escuela, ni a ningún lado. Por eso es todo el trabajo, el gran organizador de la sociedad. Y nos va demandando cada vez más cosas y mejores cosas en nuestro sistema de salud, de educación, de transporte. Por lo menos a título personal, esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del año 2010 tiene un parecido tan fuerte con lo que declaró en Rosario. Antes la gente no viajaba en tren. Yo le puedo decir a la presidenta que siempre viajó en tren. Que no necesariamente se viaja en tren porque tenés trabajo. Se viaja en tren porque buscás trabajo. Se viaja en tren porque vas a protestar. Se viaja en tren porque Dios atiende en capital. Por infinidad de causas y no solamente el trabajo en sí mismo. Uh-huh. Que en el año 2003 era tan deplorable y tumultuoso el servicio que el expresidente de la Nación dijo, así no se puede seguir, busquen la declaración de Néstor Kirchner del año 2003. Ahora, desde el año 2006 al año 2010, los subsidios entregados al grupo Plaza o Sirigliano crecieron un 146%. Y este tren al que hace referencia a Cristina Fernández de Kirchner, el desafío, qué buen desafío para la presidenta que se suba hoy al tren intervenido. Que lo haga con la cobertura de todos los medios que gozan de muy buena salud. Uh-huh. Que se suba. Porque esta historia que van construyendo respecto al crecimiento del trabajo que lleva a que los trenes vayan atestados de gente, animales que van a trabajar, tiene mucha coincidencia con lo que dijo Schiavi cuando expresa lo del presentismo, cuando expresa que ese día, si no hubiera sido esa jornada, el impacto hubiese sido menor. Tiene relación con lo que dijo Julio De Vido, que fue una falla del maquinista, no de la prestación. Tiene relación con lo que dijo Garré. Lucas no debió estar ahí. Entonces, entendamos que es una forma muy bien sistematizada que lleva a que estos hijos de puta puedan decir lo que dicen. Porque hay una composición, un séquito que aplaude y dice, esto no nos corresponde a nosotros. Esto viene desde hace 30 años. Ojalá que el fiscal Delgado, es mucho más sólido lo que está haciendo Delgado que lo que está haciendo el juez, busque lo que está hoy en la mayoría de los medios, que es el último informe de la Auditoría General de la Nación, que explica hasta el año 2010 todas y cada una de las advertencias que le llegó a la mesa de trabajo del hijo de puta de Schiavi. Y ahí hablaba de la masacre. Estaban las condiciones objetivas para que esto ocurra. Sucedió. Respuesta del gobierno. Hay que esperar a justicia. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo, en la 90.1, en esta radio recuperada. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. por FM Moreno 90.1, estación de información. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que esta no es una canción para compartir en el día de hoy, una canción que Hugo Carril lo hace, yo diría al estilo Disney, ¿no? Con orquestas que van detrás y lo van vistiendo y que lleva esta instancia de escuchar en el día de hoy la voz de María Graña, considerada una de las cantantes femeninas más importantes de la historia del tango, y hoy lo vamos a comprobar, acompañada por Mercedes Sosa, con esta canción que es Nada, la ha hecho Omar Moyo, la han hecho muchos artistas, y vamos a estar escuchando esta estupenda voz en el día de hoy, un día nublado, donde la ciudad se mueve a su ritmo habitual. Nosotros escuchamos a María Graña cantando Nada. Nada, suelen pasar estas cosas, pero va a aparecer María Graña, esta cantante que nació en la década del 50, que se instala como una cantante del pueblo, y en este caso interpretando esta canción que lo han hecho muchos otros cantantes del tango, la más conocida es la de Hugo de Carril, es Nada, aquí en la 90.1. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Que me digas si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu cantado, por tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal.

FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Periodismo. Nosotros continuamos aquí en Recorte Informativo en esta mañana, el día de hoy, 3 horas de programa en la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Está en comunicación telefónica la concejal del Frente Justicialista para Victoria, integrante del movimiento Evita, es dirigente del movimiento Evita, la concejal Mariel Fernández. Buen día, ¿cómo le va, concejal? Hola, buen día, ¿cómo estás, Rubén? Bien, vamos a pedir que bajemos la cortina. Ahí está. Bueno, lo primero, preguntarle, ¿cómo define esta masacre de Once? Por lo menos para mí es una masacre. Para usted, ¿en dónde la encuadra? ¿Qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que comparte? ¿Qué es lo que cuestiona? No, o sea, me parece que es por el sentido común en decir que los servicios públicos no tienen que ser una empresa para lucrar, tiene que ser un servicio público al servicio de los trabajadores que van a trabajar, y eso no tiene que dejar de ser un negocio en detrimento de los trabajadores, eso es. ¿Y la corrupción? Sabes que te escucho cortado. Digo, ¿y la corrupción en dónde la ponemos? No, y en las irregularidades, y que el servicio, o sea, evidentemente es una concesión que es irregular, o sea, no hay mucho más para decir, fue un accidente terrible. Por eso le decía, para mí no es un accidente, es una masacre, porque esto es claramente se podría haber evitado. Claramente. Los informes que se conocen son categóricos, pero desde hace muchos años. Sí. Entonces, si bien la justicia, como el gobierno expresa, tiene que actuar, le quería pedir la opinión a usted sobre las responsabilidades políticas. Porque que la justicia sancione está dentro de lo que es un sistema republicano, en donde el poder independiente, el judicial, aplica lo que la normativa establece. ¿Está de acuerdo con que Schiavi siga en el cargo? ¿Está de acuerdo con que Devido siga en el cargo? Yo creo que es responsabilidad, por supuesto que responsabilidad del Estado y de todo lo que todavía falta hacer, digamos, ¿no? Evidentemente, o sea, lo que pasa es que decir, ¿qué puedes decir? O sea, fue terrible, no sé, que mi mamá no tomó el tren porque iba lleno, ¿entendés? No, es una cosa que es terrible y no tiene justificación alguna. Es como de todos los temas que están pendientes todavía en la Argentina, que todavía falta solucionar, todavía falta mucho. Bueno, acá no se inició nada, porque esto es una copia de lo que se inició con el desguace ferroviario, si quiere antes de Menem, pero profundizado con Menem, porque la política de subsidio, usted arrancó diciendo eso, ¿no? Es un negocio para los empresarios, es un negocio para los empresarios, lo es para el gobierno si no interviene. No, sí, igual, Rubén, yo te escucho cortado, ¿sabes? Ay, pero yo escucho bien, yo la escucho muy bien. Bueno, no, esto tiene que ver, bueno, con todas las cosas que eran del Estado y se fueron privatizando, que no es algo que empieza ahora, esto empieza después del golpe del 76, todo lo que se empezó a entregar de las cosas que eran del Estado, y bueno, y que evidentemente nos comimos todo un discurso durante los 90 que era de entregar. Hubo acuerdo social para privatizar las cosas, también influenciado por los medios, por lo que sea, pero hubo como un acuerdo, lograron realmente un acuerdo social que bueno, que fracasó, no sirve, hay que estatizarlo, que tampoco uno puede decir, es la solución que se estatice. Sí, que se estatice, pero si realmente hay control también, porque también cuando eran del Estado funcionaban mal. Entonces es todo un replanteo que hay que hacer, uh-huh. Y que para mí tiene que ver con todo lo que falta, O sea, Néstor Kirchner decía, estamos saliendo del infierno, y yo creo que todavía es así, faltan muchas cosas. Uh-huh. ¿A quién le pediría explicaciones usted sobre esto? Y al Estado y a TVA. El Estado... ¿a quién? ¿A Devido? ¿A Schiavi? ¿A quién? ¿A la presidenta? Y me parece que la que tiene que expedirse y que lo está haciendo es la presidenta, es la autoridad máxima de la República Argentina, o sea, es la que tiene que tomar medidas y expedirse sobre el tema, y creo que lo está haciendo. Uh-huh. Muy bien, queríamos tener una opinión política de alguien del oficialismo sobre esto que para mí, insisto, es una masacre, no es un accidente. De ninguna manera, lo podemos, por una cuestión de decencia, no podemos hablar de accidente. No, yo de... soy decente. ¿Está bien? También, y te estoy diciendo que es eso, o sea, mi mamá viaja siempre en ese tren, todos viajamos en el tren, o sea, el tema acá que cuando... También tiene que ver con las clases sociales, ¿viste? Cuando es un avión que se retrasa, todos se horrorizan. Cuando es un crucero, todos se horrorizan. Y cuando son los trenes, la gente viaja así hace años, todos los días. Y los trenes, más este último tiempo, van más llenos porque hay más fuente de trabajo. Con lo cual va más gente todavía a trabajar y sí, es terrible. No, en el 2001 viajaban atestadas las formaciones. Siempre se viajó así. No es que porque haya más trabajo, por ahí es una variante, pero no determina. Cuando digo por decencia, no es que la estoy calificando de indecente, sino que un accidente tiene una definición. Sí. Tiene una definición. Este no es un accidente, porque todos los informes que tenía Schiavi y el Ministerio de Planificación Federal hablaban de un desguace, hablaban de la falta de mantenimiento y todo lo que usted escuchó. Claro, y todo lo que todos sabemos. Pero por supuesto, entonces no podemos hablar de accidente. Sí. De ninguna manera. Me parece una discusión vacía entre vos y yo si es accidente o no. Por supuesto que es una desgracia que todos sabían. Mira, vos sabés que yo además participo de un centro de estudios laborales que yo sigo teniendo relación, voy una vez a la semana. Nos reunimos con trabajadores. Y hace una semana se habían reunido compañeros míos con trabajadores del Sarmiento y justamente decían esto, que desde que se privatizó no existen los talleres ferroviarios, dejaron de existir. O sea, lo único que existe es el que carga el combustible, el que mira el aceite, dicho por los trabajadores, semana antes del accidente. Y claro que era previsible, si todo el mundo sabía. Ahora, el tema es cómo... actuamos sobre eso, cómo se soluciona, y que es terrible. Yo no me puedo parar desde otro lugar que no sea el de los trabajadores, ¿viste? Uh-huh. Yo no me manejo, no tengo ni auto. Yo viajo en tren, viajo en colectivo, no me puedo parar desde otro lugar, no sé, es terrible. Mariel Fernández, Fernando Chava la saluda, buenos días. Hola, sí, ¿cómo estás? Le quería preguntar su opinión sobre esta decisión de la Presidenta y del Gobierno Nacional de la intervención administrativa, técnica y operativa de la empresa de trenes de Buenos Aires, TVA. Mirá, es lo que corresponde, o sea, supuestamente se toma ahora 15 días para garantizar el tema de las investigaciones, me parece lógico que tiene que ser así, no puede estar investigándose algo que está en manos privadas, o sea, no tenés garantías de que no se encubran pruebas, que no, me parece que está bien, que tiene que ser así. ¿No debió hacerse antes medidas de estas características? Y claro, todo debió hacerse antes. Los trenes para mí tienen que ser estatales, como en otros países del mundo, recontra capitalistas, y los servicios son públicos y los maneja el Estado, no lo manejan manos privadas. Clarísimo. Esto de, para concluir, por lo menos en esta parte, cuando disentía con usted sobre el accidente, lo que para mí es una masacre, tiene que ver con el proceso de construcción del mensaje. Por lo tanto, para mí no es vacío. Tiene que ver con una forma, un método de construir un mensaje del gobierno para deslindar responsabilidades, ubicar esto en la justicia o en Sirigliano, nada más. Así que de ninguna manera esto oblitera, obstaculiza discutir lo que es un verdadero servicio de ferrocarriles que apunte a la construcción de un derecho y un servicio. Acá está violándose, se violaba sistemáticamente el derecho y el servicio. Dicho esto, no sé si usted quiere tener una reflexión más sobre este tema y pasamos a algo más local. Y vamos a dar la nómina, por lo menos la que tenemos nosotros en instantes. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Yo te digo que el teléfono, vos estás hablando del consejo, el teléfono del consejo es viejísimo. Ah, bueno. Estoy escuchando todo cortado. Ahora, vos me preguntás, lo que te escuché es una reflexión, lo demás te lo escuché entrecortado. Sí. Como una reflexión, para mí los trenes tienen que ser del Estado, de ninguna manera puede servir para el lucro de un grupo de empresarios y tiene que ser estatal y con control además. Con control también de los usuarios, de los trabajadores, pero eso es hasta una cuestión cultural, digamos, ¿no? De cómo incorporar las cosas que son del Estado como propia, como nuestra, y que tenemos que cuidarlas, porque a veces también parece que como es del Estado, entonces se puede hacer cualquier cosa, o no se puede pagar boleto, en vez de tomarlo como un bien de los argentinos, entonces se termina no cuidando porque es del Estado, pero así todo yo creo que los trenes tienen que ser del Estado y de ninguna manera tienen que servir para el negocio de alguno, eso está claro, que cuando es para hacer negocio no se invierte en el cuidado de los trabajadores, sino en ver el máximo de ganancias que se le pueda sacar a los trenes y a cualquier servicio público de transporte. Bien, le voy a hablar un poco más fuerte. Sí, tenemos un ruido en la línea del consejo, pero para que no se escape esta posibilidad, en Moreno se han producido en los últimos días una sucesión de tomas de tierra. ¿Usted está al tanto de esto? Sí, estoy al tanto. ¿Y qué representa esto políticamente? Y mira, algo que no se puede solucionar para mí desde Moreno, el tema de las tierras, o sea, es ni siquiera te puedo decir que si vos lo podés mirar desde la Argentina. Para mí lo que está pasando también es que están viniendo mucha gente de otros países, bueno, y de las demás provincias de la Argentina por el proceso de sojización que fue sufriendo Latinoamérica. No te puedo hablar de Argentina nada más. Son los campesinos que están siendo expulsados de sus tierras, que se quedaron sin trabajo, sin la posibilidad de trabajar siquiera la tierra como medio de subsistencia, y bueno, y vienen para acá, ¿viste? Por otro lado, Moreno es el segundo distrito más pobre del conurbano, o sea, es una contradicción enorme, digamos, no esto no tiene solución desde Moreno. Y bueno, no es bueno para nadie, digamos, ni para la gente que está... O sea, no es bueno decir para la gente que está ocupando y... Y bueno, es una situación totalmente contradictoria. Yo siempre digo, son las contradicciones del capitalismo, ¿viste? No estamos en una etapa revolucionaria. O sea, estamos con las contradicciones propias del capitalismo, que no es para todos, y eso es es una cagada, perdón la palabra, no tengo que expresarme, pero es terrible. Todo eso se comprende lo que uno espera de dirigentes sociales, de funcionarios públicos que condenen el accionar represivo y la violencia, ¿sí? Porque esto es lo que ha pasado en las últimas semanas. Sí. ¿Sí? ¿Usted está al tanto de esto? Sí, estoy al tanto. No sé de las últimas, de las de Villanueva, porque yo tengo más conocimiento de las de Cuartel Quinto. La de Villanueva me voy informando con las cosas que me van contando. Bien, en Cuartel Quinto sabe que fueron desalojados de Los Hornos, que los mandaron a Yelén y a Yelén los quieren mandar a cualquier lado. Sí, está al tanto. Espera un momento. Sí. Bueno, ahí estamos hablando con la concejal Mariel Fernández desde su oficina en el Consejo Deliberante. Vamos a esperar que vuelva la concejal. Hola. Ahí está. Bueno, entonces, ¿usted hizo algún tipo de presentación por estas violaciones a los derechos humanos que se han cometido aquí en Moreno? No, lo que tengo es comunicación con los ocupantes y voy respetando las decisiones que ellos van tomando. Bien, la última pregunta y no le sacamos más tiempo, concejal, le agradecemos mucho la participación en el programa. ¿Qué encontró en el regreso legislativo? ¿Hay movimiento o parece que siguen de vacaciones? Y está un poco quieto todavía. Hay poco movimiento porque ya comenzamos con marzo y se va a activar más todo. O sea, en abril recién empiezan las sesiones, así que, bueno, se está empezando, digamos. ¿Quieto qué es? Hay poco movimiento, que no viene mucha gente, no porque no estén los concejales acá, sino que no viene mucha gente al consejo. No hay nada para trabajar, ¿no están trabajando ningún tema? Y como que no, tengo un montón de trabajo, ya lo de las tomas es un tema. Ah, bien, entonces, ¿y qué puedo trabajar a partir de las tomas? No, lo que estamos hablando es qué posición política y qué vuelta le podemos buscar lo de las tomas. No te puedo contar mucho más porque eso yo lo tengo que charlar en una reunión de bloque que todavía correcto. Que va a ser en esta semana. Entonces, próximamente el bloque del Frente Justicialista para la Victoria va a emitir algún comunicado, alguna posición política sobre esto. Tenemos que hablar en el bloque, no te puedo adelantar algo que no hablamos. Bien, pero bueno, están por lo menos analizando esto. Están hablando, por supuesto, más bien. Si todos vivimos en zonas donde se está ocupando tierra, es algo que queramos o no queramos, digamos, son mis vecinos, son los vecinos de los demás concejales y bueno, hay que trabajar sobre eso. Una consulta que por ahí en la práctica que usted está teniendo, que es nueva, ¿una sesión extraordinaria no amerita ante esta situación que se vive en Moreno? Y lo tenemos que charlar con el intendente y el bloque de concejales, seguramente, pero primero hay que hablar sobre qué... ¿Qué decir? ¿Cómo vamos a operar sobre esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Sí, la verdad que es una situación que nosotros la hemos adelantado por lo menos hace 3 años atrás. El conflicto social por la tierra iba a tener esto. Y solamente para reseñar que la propuesta del Ejecutivo es lotes con servicios. No hay otra propuesta. Y eso depende, como usted dijo bien, en parte de un financiamiento de la provincia de Buenos Aires que no puede responder hoy a la demanda salarial de los docentes. Estamos en una etapa de ajuste en sintonía fina. Sí, yo creo que más que de ajuste es que esto tiene que ver con la distribución de la riqueza. Ajá. Y hay un montón ya de beneficios sociales y seguramente no hay que ver qué medidas se apoyan, digamos, para seguir distribuyendo la riqueza. O sea, hay... no hay una máquina inagotable de hacer billetes, digamos. O sea, hay un montón de cosas que se están cubriendo. La inflación que se generaría. Cómo se redistribuye la torta en la Argentina. Uh-huh. Parece que siempre pasa por ahí. Bien, ya que ustedes están trabajando, me propongo públicamente, concejal, cuando nos hagamos de un material fílmico sobre la represión en Villanueva, en Santa Brígida, se lo voy a acercar. Sí, por supuesto. Está bien. Y le agradezco mucho porque esta es una forma también de colaborar con el debate que ustedes están dando internamente por esta situación que se vive en Moreno. Bueno. Le agradezco mucho que tenga buen día. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Mariel Fernández, que cuando se le consultó sobre la problemática de la tierra, dijo algo que no se puede solucionar desde Moreno. la primera expresión que mencionó al responder ante el interrogante de Rubén. Sí, ayer, como para cerrar el primer tema, charlamos con Mariel Fernández, a quien le dijimos qué temas queríamos tratar. Voy a insistir sobre algo porque me parece necesario, Fernando. Nosotros, o particularmente, no me quedo en la palabra accidente. No. Me quedo en lo que se esconde detrás de la construcción de el accidente. Esto cierra la discusión de fondo en absoluto. Pero para una sociedad, una parte de la sociedad, que siempre va a demandar que ante masacres, tragedias o accidentes, los responsables paguen, y yo no voy a caer en una posición naif, soy bastante nihilista, no espero que Schiavi vaya preso, o que Jaime vaya preso, que está libre disfrutando en Córdoba de todo lo que acumuló, ni Devido. No lo espero. Si sucede, es lo que debería ocurrir. Lo que estamos diciendo es que es inadmisible que se busque el borrón y cuenta nueva hasta acá. De acá arrancamos. Porque la mejor forma de arrancar es asumirse en la clarísima responsabilidad que han tenido. Y a partir de allí, en un gesto de fortaleza política y con el 54% de los votos que lo utilizan en cada momento, pues bien, que actúen en esa dirección. Es esa la dirección, con el 54% de los votos y con una oposición que es una calamidad. Tienen la fuerza, tienen los vínculos con el empresariado, tienen todo. Si no lo hacen es porque el negocio es más fuerte y la caja es con K. No es el accidente, es que esconde y que hay más allá, como se dice habitualmente, de lo que hasta acá se conoce. Nos vamos rápidamente a lo que resta del programa, que es qué pasaba un día como hoy. Te lo contamos en instantes. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Un día como hoy, pero del año pasado, organizaciones sociales y trabajadores nucleados en ATE Moreno se movilizaron al Consejo Deliberante y luego a la Municipalidad de Moreno. Estaban solicitando la reincorporación de la trabajadora social Pamela Vergés, que fue expulsada en aquel momento por no aceptar duplicar el trabajo en las unidades sanitarias, sin mejoras salariales ni recursos para responder a la demanda social. Escuchamos en primera instancia la palabra de Luis Ibáñez, de ATE Moreno, hablando sobre esta movilización hace un año atrás. La idea que estamos manejando es que, bueno, seamos un grupo nutrido de compañeros que vamos a ir al municipio a pedir por la reincorporación de la compañera Pamela Vergés. Y en un móvil realizado por nuestra compañera Agostina Sulpicia hace un año atrás, Juan Ruedi mencionaba también el acompañamiento a esta movilización y el reclamo puntual que era la reincorporación, como lo decía Luis Ibáñez, de Pamela Vergés. Por la reincorporación de Pamela Vergés. Estamos movilizando CTA, ATE, 29 de mayo, Libres del Sur, y nos encontramos con Juan Ruedi para que nos cuente cuál es la situación del día de hoy. ¿Te paso con él, Cintia? Muy bien, Agostina. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ruedi. ¿Cómo le va? ¿Cuál es la situación allí, el pedido de reincorporación de la compañera Pamela Vergés y otras solicitudes también? Sí, esto, digamos, es en el marco del plan de lucha, votado en el último plenario de ATE Moreno. Y se había resuelto movilizar hoy al Palacio Municipal a exigir la inmediata reincorporación de la compañera Pamela Vergés, ¿no? Bueno, escuchamos ahora la palabra de Pamela Vergés, que actualmente está trabajando en la estructura municipal, parte del Ejecutivo, así que escuchamos lo que nos decía Pamela Vergés en aquel momento. La movilización de hoy es una gran movilización porque se han hecho otras movilizaciones y no ha habido respuesta. En la segunda movilización la respuesta del intendente fue no renovar, y en esta movilización también venimos porque desde el Ministerio de Trabajo no se fue a conciliación. La abogada de la municipalidad dijo que no iba a ir a conciliación y que no se iba a seguir el diálogo. Bueno, lo que nosotros pretendemos con esta movilización es que de una vez se tenga diálogo por esa situación y ese despido arbitrario. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes plantearon a través de la abogada que te representa en este caso? ¿Y cuáles fueron los argumentos desde el lado del municipio para negarse a lo que ustedes estaban proponiendo, que es el diálogo? No, mira, los argumentos cuando fue el despido, que en realidad es no renovación de contrato, pero como casi todos los municipales tenemos contratos temporarios, un despido encubierto. Los argumentos verbales, porque ni siquiera tuvimos un informe, fueron que porque el día 28 de diciembre, cuando me dijeron que si no aceptaba las dos salas no me renovaban el contrato, el día 29 de diciembre presentamos una carta grupal diciendo que no íbamos a aceptar nuevamente dos salas. Bueno, ahí escuchábamos lo que pasó con esta trabajadora social que estaba haciendo sus actividades en la unidad sanitaria Las Flores y que luego llevó a esta movilización aquí en el centro de Moreno con acompañamiento de diferentes organizaciones, y todo terminó en la nada porque la discusión sobre la precarización laboral quedó a segundo plano y se instaló la idea de la reincorporación por parte de esta trabajadora social. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, ya ingresamos en los últimos 3 minutos del programa del día de hoy. Recorte Informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Bueno, ya estamos ingresando al final del programa del día de hoy, quienes hicimos Recorte Informativo en el día de la jornada de esta fecha, donde ya está asomando un poco el sol aquí en la ciudad de Moreno. Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante y quienes habla Fernando Ochoa, hicimos Recorte Informativo en la 90.1 en esta radio recuperada. Nos podés escuchar a las 16 horas en la repetición del día de hoy, y si no, mañana tempranito a las 9 de la mañana, como todos los días, saldremos al aire en esta radio recuperada. Hasta mañana, muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.